La soleada verde. El medio en los medios. ¿Será verde o no habrá planeta donde realizarla? Buenas tardes, queridas y queridos oyentes, y bienvenidas a La Soleada Verde. Hoy, como cada martes, os traemos toda la actualidad medioambiental. Solo que hoy es un día muy especial, hoy es 15 de mayo, y como no podía ser de otra manera, nos hemos puesto un poco nostálgicas. En el programa de hoy queremos hacer recuento de todas esas luchas que defienden la vida en nuestro planeta. Para acompañaros en estas intensas dos horas nos encontramos en el control Richie, nuestro técnico más dicharachero, y a los micros Raquel, una de las recientes incorporaciones a La Soleada, y yo misma, Mariola. Desde aquí queremos saludar a Vanessa, otra de las brillantes incorporaciones, y a nuestra gran compañera y periodista ambiental, Lourdes Jiménez, a la que echamos de menos en esta fecha tan señalada, ya que fue precisamente ella la que creó este espacio en Ágora Sol Radio. Desde aquí, un fuerte abrazo para las dos. Gracias, Lourdes, y gracias a toda esa gente que cada día deja la piel luchando por un medio ambiente más limpio y sostenible. Vamos a hablar con la Asamblea de Medio Ambiente del 15M, como con Toma la Tierra. Contaremos con la lucha SOS La Ciana, con Toma la Montaña, pero también tendremos tiempo para charlar con la Cooperativa Integral Madrileña, con Decrece Madrid y con Yayo Herrero, porque las mujeres tienen mucho que decir en cuestiones de medio ambiente. No os perdáis el programa de hoy porque también haremos conexiones en directo con las distintas plazas. Por allí tendremos a Rodrigo, de la plataforma Eurovegas No. Y ya sabéis que podéis escucharnos a través de nuestra web o de vuestro teléfono y participar dejando vuestros comentarios y preguntas en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, Ágora Sol Radio. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya tenemos al teléfono a Carlos. Él es miembro de la Asamblea de Medio Ambiente y de SOS La Ciana. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Pues, bueno, empezamos con energía, ¿no? Igual que lo hizo en los inicios del movimiento la Asamblea de Medio Ambiente. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo fueron esas primeras asambleas? ¿Qué temas se discutían? ¿Cuánta gente erais allí en esas asambleas el año pasado? Bueno, las primeras asambleas fueron, la primera asamblea fue el 19 de esto y fuimos unas 30 personas y el día siguiente, el 20, ya fuimos 300. 300, nada más y nada menos. De esas primeras asambleas salieron muchos grupos de trabajo, como el grupo de trabajo de energía, medio rural, educación ambiental, de crecimiento. Bueno, un sinfín de grupos de trabajo y nada más. Y entonces, desde esas primeras fechas, pues hasta hoy. Porque, bueno, se ha llegado a decir a lo largo de todo este año que la Asamblea de Medio Ambiente como que estaba un poco de capa caída, que apenas había gente. Sin embargo, estando estos días en las asambleas de Sol, todas las iniciativas que se han realizado en este año han tenido que ver con el medio ambiente, ¿no? Digamos, por ejemplo, la huelga de consumo en Navidad o la participación en distintos grupos de trabajo como la deuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, queríamos que nos contaras un poco si la Asamblea de Medio Ambiente también ha cogido un poco ese rol de transversalidad, ¿no?, a todos los otros temas que trata el 15M. Te oigo un poco mal, pero vamos a ver. Sí que es verdad que no somos los que éramos y que hemos sido pocos. Es también resultado, pues, movimiento no es solo Sol. Sino nosotros somos meramente Sol, pero que el movimiento pues se descentralizó en muchísimas asambleas de barrios y de pueblos por todo Madrid. Y que se han organizado también asambleas de medio ambiente en otros barrios. Y entonces lo único que nosotros es que hemos sido poquitos. Ahora somos unas 10, 20 personas que nos seguimos reuniendo y seguimos haciendo proyectos, pero con bastante fuerza y con bastante ilusión. Así que, cuéntanos alguno de esos proyectos. Pues mira, por ejemplo, el proyecto así que más... que vino este verano, que fue, por ejemplo, el de Toma la Playa, Toma la Montaña, y en el que nos involucramos desde el medio ambiente en el Toma la Montaña, con lo de Sos La Ciana, en contra de las minas de cielo abierto de carbón en el valle. Pues ese fue uno, digamos, que como el proyecto estrella de medio ambiente este verano, y en el que, pues luego, ese mismo proyecto, ya con gente de otras partes de España, pues siguió su camino propio y se desvinculó de lo que es medio ambiente, aunque muchísima gente que está dentro de medio ambiente también está participando en ese proyecto. Aparte de esto, pues ahora mismo las iniciativas que estamos haciendo a día de hoy, pues es hacer los domingos de medio ambiente, que son unas charlas que hacemos en el retiro. Por ejemplo, la próxima es sobre el fracking. Sí. El domingo 20 a las 5 de la tarde en el kiosco de la música, en el retiro. Y aparte de esto, de hacer difusión de problemas medioambientales como este del fracking, que mucha gente no lo conoce, y lo que queremos es darles una charla para que vean lo que es y que puedan participar, porque el formato no es solamente de charla, es también charla-debate. Sí. Y aparte de esto, también hemos hecho acciones como el Día sin Compras, que fue a finales de noviembre, pues reivindicando un consumo más responsable. Porque el consumo tiene mucho que ver con el cuidado de la naturaleza. ¿Cómo? Porque el consumo, decimos que bueno, el consumir de manera justa y responsable tiene mucho que ver con el medio ambiente. Sí, claro. No, este sistema en el que estamos, que es de usar, tirar y usar, pues no nos lleva pues a crisis cíclicas como las que estamos, porque una economía que pretende crecimiento indefinido en un sistema finito, pues es inviable, y al final nos ocasiona todas estas crisis económicas. Al final, la economía y el medio ambiente están más relacionadas de lo que la gente se piensa, porque para que la economía crezca para que la gente pueda vivir, se basa en las materias primas que nos da la Tierra. Y como la Tierra es finita, la economía no puede crecer hasta el infinito. Y además, el problema del consumo que tenemos en Europa y en los países desarrollados, pues genera luego un montón de problemas medioambientales, ya no solamente en la producción de esos productos, sino luego en los problemas que tenemos de generación de basura. Por ejemplo, desde la Asamblea de Medio Ambiente, ¿os habéis coordinado con otras asambleas? Porque ya que dices que sí, pues con economía, por ejemplo, hay mucha afinidad. Sí, por ejemplo, con economía empezamos los domingos de medio ambiente y nos coordinamos con ellos pues para poner las primeras charlas que hicimos de medio ambiente en su espacio de los inviernos de economía. Que también lo hacen en el retiro. Y aparte de esto, también después del verano montamos la coordinadora de pueblos y barrios de la Comunidad de Madrid, que es en la Asamblea de Medio Ambiente Sol, con otras asambleas de la Comunidad de Madrid que también llevan temas medioambientales, y en los que, por ejemplo, estamos bastante coordinados con la gente del sureste en contra de del macrovertedero y incineración que se quiere montar en Loeche. Claro, de hecho el grupo de la Asamblea de San Fernando de Henares está muy activa ahora en lo del macrovertedero. Sí. ¿Verdad? Cuéntanos un poco, porque, por ejemplo, lo del fracking, estabas hablando de que va a haber una charla el día 20, que desde aquí pues instamos a la audiencia, ¿no?, que se pase por esas interesantes charlas. Pero danos alguna pista, ¿qué es el fracking?, ¿por qué tiene unos impactos medioambientales bastante graves? Pues el fracking el fracking es un nombre inglés, aquí en España se llama fractura hidráulica, y lo que es extracción de gas natural no convencional. Pero a diferencia de lo que la gente puede imaginar con la imagen que tenemos todos de pinchar una bolsa de petróleo o de gas y que emane el digamos los gases o el petróleo así por presión, es todo lo contrario. Aquí estamos hablando de un gas no convencional que está disuelto en las rocas, o atrapado, mejor dicho, dentro de las rocas, y muy disperso. Entonces, la única manera para captar ese gas es hacer una perforación de unos 3 kilómetros de profundidad, inyectar en el terreno agua, presión, con unos 600 componentes químicos, y romper lo que sería el subsuelo. Al romper lo que es el subsuelo y las rocas, liberas ese gas, que en su mayoría es metano, hacia la superficie a través de los tubos que has hecho para la perforación y captas el gas. El problema de todo esto es que ocasiona la contaminación de todo el subsuelo, ocasiona contaminación de los acuíferos y al final lo que hace es dejar toda la tierra estéril y contaminada. Esto está pasando ya en Estados Unidos, que fueron los primeros que se pusieron a hacer este tipo de explotaciones, y hay un documental bastante bueno para que la gente vea cuáles son las consecuencias de este tipo de extracciones, que se llama Gasland. Bueno, de hecho, queríamos comentar también una información que ha salido en Efe Verde hace poco, que comentaba que el 15M recogió en Sol el año pasado más de 2.000 propuestas sobre medio ambiente. El 16% de las casi 14.700 propuestas ciudadanas que el movimiento 15M recogió, digamos que eran de temática ambiental. Supongo que habéis recogido esas propuestas y alguna de ellas estaréis llevando a cabo. Sí, por ejemplo, una de las propuestas que... Lo que pasa es que, bueno, una cosa es que te pongan una frase de... pero luego articular una propuesta, claro, y trabajarla pues llevará bastante más tiempo. Y entonces una de las propuestas que llevó medio ambiente, por ejemplo a nivel energético, era la propuesta de fin de generación eléctrica con carbón en el estado. Y que esta a su vez se aprobó en la General de Sol, y en la que se exige por parte de medio ambiente y de la General de Sol pues que se acabe ya con la producción de electricidad con carbón, por todas las consecuencias negativas que tiene, ya no solo en la quema, porque es el combustible más sucio de los que tenemos, sino ya también en la propia extracción, como se puede comprobar con las minas a cielo abierto de carbón. Bueno, y por ejemplo, una de vuestras, ya has comentado, el Toma la Montaña, SOS La Ciana. Bueno, ya estuvieron algunos compañeros hace ya un año, nos vinieron a contar qué es lo que allí ocurría, y bueno, nos hablaron de este personaje, ¿no?, que digamos que estaba montando pues todas estas minas en La Ciana. ¿Qué ha pasado con Severino, se llamaba, verdad? No, Vitorino. Vitorino. Vale. Bueno, pues a fecha de hoy, como ya dijimos, las minas que había allí pues eran totalmente ilegales, porque se habían pasado todos los permisos medioambientales y las habían hecho, como le gusta decir este hombre, a la brava. Y entonces una de las minas que había en La Ciana, que se llama Nueva Julia, lleva un mes o mes y pico cerrada por orden judicial. La Unión Europea multó a... Bueno, no ha llegado a multar económicamente, pero sí que ha dado un toque de atención a lo que es el Reino de España por el hecho de... por lo que está sucediendo en un espacio protegido como es la zona de La Ciana con este tipo de instalaciones. Y a fecha de hoy creo que también la última explotación, que se llama Ponfría, también tiene los días contados. Lo único que, bueno, estamos ahí viendo las noticias porque por parte de lo que es la Junta de Castilla y León y otros organismos, pues están yendo a Europa a defender a capa y espada el carbón. Bueno, y también nos contasteis que todo el pueblo pues habían como opiniones encontradas. Algunos pues les molestaba un poco la acampada que montasteis, otros estaban como más a favor. ¿Qué relación tenéis ahora con el pueblo? ¿Seguís manteniendo el contacto con algunos de ellos? A ver, la relación siempre ha sido buena, es decir, y de hecho en la acampada fue cordial hicimos asambleas en los distintos pueblos del valle y nunca tuvimos ningún problema. Quitando, digamos, a lo mejor la gente así que pertenecía pues a sindicatos o que estaba más metida en lo que sería la empresa esta de Coto Minero del Cantábrico, pero creo que la relación con las personas del pueblo ha sido muy cordial. En el fondo la gente nos ha apoyado muchísimo, lo único que, bueno, pues con bastante miedo, porque claro, allí cualquier persona que se posicione en contra de lo que hace esta gente pues sufre al final sus consecuencias, como ya se pudo ver cuando en el cierre de Nueva Julia, que le pintaron en la gente que está en contra de esto, pues en las calles y en los coches verdes y tal, y les hicieron amenazas, sí. Incluso llegaron a agredir a una persona. De hecho, existen muchos ecologistas amenazados por proyectos parecidos, etcétera. Vosotros en la asamblea no habéis recibido ninguna amenaza, ni hay ningún caso por el estilo, ¿verdad? No, sí. A gente que está en el proyecto, que es de la Asamblea de Medio Ambiente o que están aquí en Madrid o en otros lugares, nunca hemos sufrido ninguna amenaza ni nada de eso. Fue a una persona de allí, de La Ciana, que lleva muchísimos años en contra de esto, y por lo que también se montó esta campaña, es para visualizar el conflicto de... A nivel estatal, más que lo que suele pasar con este tipo de luchas, que se quedan en un nivel local, sí. Comarcal, y no se visualizan lo que está sucediendo, más allá de lo que era el valle. Y Carlos, de cara al aniversario que hoy se celebra por el 15M, una pregunta casi obligada. ¿Habéis realizado algún tipo de actividad conmemorativa? Tanto por parte de la Asamblea de Medio Ambiente como de OSS, como de Toma la Montaña. ¿Me puedes volver a hacer la pregunta? Es que no, sí, perdona. Que de cara al aniversario que se celebra por el 15M, ¿habéis realizado algún tipo de actividad conmemorativa en el día de hoy a través de la Asamblea de Medio Ambiente o de Toma la Montaña? Sí, lo que hicimos fue el día 13 en la Plaza del Carmen, y hicimos dos cosas. Hicimos una batucada con un proyecto que se está desarrollando, que se llama Toma la Tierra, que también viene de Medio Ambiente, pero sí, más a nivel estatal. Que hablaremos con ellos al final. Fue una batucada desde Lavapiés, bueno, desde Casa Blanca hasta la Plaza, hasta Sol, que fue desde la 1 de la tarde más o menos hasta las 3:30, 4, y pues difundiendo el proyecto Toma la Tierra y la asamblea que luego hicimos en la Plaza del Carmen a las 5 de la tarde, que fue, digamos, nuestro día y nuestra asamblea que habíamos organizado para los fechas de 2015. Lo que hicimos en esta asamblea, hacer como una especie de resumen del año, de todos los proyectos que habían salido o proyectos hermanos que hemos trabajado con ellos. ¿Podrías comentarnos esos proyectos hermanos que han surgido a raíz de la Asamblea de Medio Ambiente? Bueno, pues, por ejemplo, Rurales Enredados, el mismo proyecto Sor La Ciana, que al final sigue su curso, o también invitamos a gente de Madrid a que explicara su proyecto, también vino gente de ecologistas, ¿qué más? Gente de la Red de Huertos Urbanos de la Comunidad de Madrid, uh-huh, y, bueno, colectivos de este tipo. Asambleas de pueblos y barrios de Madrid, también vino la gente de San Fernando de Henares a explicar lo del macrovertedero, uh-huh, gente de Morata de Tajuña a explicar lo de el cambio de uso de la incineradora Portland, que ahora la quieren convertir, sí, en una especie de incineradora. Y lo que hicimos pues fue como una especie de foro en el que se fueron... la gente fue exponiendo sus diferentes proyectos y sus diferentes luchas, para que la gente que estuviera interesada en unas o en otras pues pudiera participar. Bueno, pues de hecho en la soledad de hoy queríamos hablar con todos esos proyectos, pero como solo tenemos 2 horas y ya nos es prácticamente imposible, pues bueno, solo vamos a hablar con algunos de ellos. Y bueno, pues muchas gracias, Carlos. Lo que sí que puedes hacer es recordarnos cuándo se reúne la Asamblea de Medio Ambiente. Sí, la Asamblea de Medio Ambiente se reúne todos los miércoles a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen. Vale. Y supongo que ahora, llegado el veranito, pues esa asistencia va a sí, subir. Sí, ahora se agradece. Además, la Plaza del Carmen tiene árboles. Y recuerda... está bien. Efectivamente. Y recuerda, por favor, el domingo del retiro sobre el fracking. ¿Cómo? Que si puedes recordarnos la fecha de la charla del retiro. Pues nada, el domingo 20, en lo que es el kiosco del retiro, que está entre la parada de metro de Retiro y el estanque, uh-huh, vamos a hacer la charla sobre fracking, que será a las 5 de la tarde. Así que todo el mundo que no sepa lo que es o que supone esta nueva amenaza de explotación de hidrocarburos, pues les invito a que se pase y que sepa un poco más de esto. Pues muchas gracias, Carlos, por estar con nosotras hoy en esta edición especial de La Soledad Verde. Vamos a escuchar un poquito de música de la plataforma y seguimos. Bueno, muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias, luego. Carlos. Hasta luego. La plataforma, Centro social ocupado, la traba, traba. ¿Qué te pasa, Aquí sudamos lucha, ¿O no lo ves? Yo. Versos en nostalgia, mojaos en lejía, brindando con guarros, clamando herejía, en noches de infarto, de tacto sutil, impactan sus normas como un proyectil, reptiles que piden y nada te dan, tus multas, tus drogas, las paga mamá, lloramos la sangre, sudamos alquitrán, probé la locura y me supo a ciudad. Napal, horror castizo, quien mató a la gallina del cobertizo, los huevos de oro, todo es ficticio, ahora el gobierno exige sacrificio, pienso, resisto, y así es como lo veo, si quieren tenernos que nos busquen entre el fuego, fraguan miedo en medio de tu ego, hace tiempo que dejó de ser un juego. Ya no es un juego. Que nos buscan entre el fuego, Venga, venga, buscarnos. Jamás olvides el ayer. Vive con carácter, aprende del placer. Lee para enriquecerte, revélate, descubre secretos en tu mente. Ama para amarte, paranormal mensaje. Ajefe pa' zona de rebeldes en acción. Disciplina en la organización, apoya la autogestión. Lucha la vendetta y un antifasta la médula. No creas en las fábulas de niños de papá. Pídete más, a todo gas, déjalos atrás. Recuerda quién eres, haz que te respeten. Decide en declive, divide y vence. Escucha, aprende, todos juntos somos fuertes. Nunca te aferres a mentiras. Verás el juego del sátiro fluyendo en avenidas. El mundo en odio y daño a mis pupilas. Sucio es el dinero, que a todos domina. Analyse du comportement humain ne finira demain. Tout comme la vie, il trace son chemin. Des hauts et des bas, se prendre en main n'est jamais facile sans les siens. Toujours difficile comme une vie de chien. Ne pars à la dérive, viens, nous sommes ici, loin des condés, près des refrains. S'entourer dans le respect, jamais te laisser toujours à tes côtés, comme disent les habitués, ne jamais abandonner, toujours avancer dans la brume ou le bitume, tout n'est qu'habitude d'une aptitude opprimée, à basse attitude, plongée dans la violence, les balances ne parlent que d'ignorance, non conscience des conséquences. Cortejo de rojo, desvalija el cortijo, repleto de ricos, dice el padre a su hijo. Mejor otro sitio, mejor humildad, diversión entre pobres, diversión de verdad. Cruel como el que lee y tergiversa más, cruel como las bombas con cazas de USA. El barrio construye, el estado obstruye, constituyen amenaza a los chavales que no huyen. Ríe frente a él si corre tras de ti. Suerte y se ve débil y ellos piden competi. Menos woman pretty, más comandante Ramonas. Menos rap en moda, Cucucha no perdona. Sus voces se escuchan, resistencia y lucha. El que jode al Estado lo paga con su busca desacompasado. Descompensado, pensando en pasar lo pasado, lo pesado. Y mira, primo, nadando en el barro. Mi patria se reduce donde termina mi barrio. Y mira, primo, intento ser sensato. Votantes del PP, cómplices de asesinato. Y mira, primo, nadando en el barro. Mi patria se reduce donde termina tu barrio. Y mira, primo, intento ser sensato. Votantes del PP, cómplices de asesinato. Los barrios en alta, los barrios en alta. Ecologistas, activistas, ambientólogos, físicos nucleares, agricultores. Por La Soledad Verde ha pasado mucha gente. Hemos cambiado de sintonía, hemos añadido nuevas secciones. Por ello, vamos a recordar ahora algunos de esos momentos vividos desde los inicios de nuestro programa, en una pieza que ha realizado nuestra compañera Vanessa. La Soledad Verde. El medio en los medios. Buenas tardes y bienvenidas a La Soleada Verde, o sería mejor decir La Luneada Verde, porque son las 7 de la tarde y parece que sean las 12 de la noche.

Hay que decir que en algunas partes de África sí que está amenazado, pero en otros sitios no, y en otros sitios de hecho las poblaciones son muy grandes y muy estables. Uh-huh. Oficialmente el elefante está catalogado como especie vulnerable, ni siquiera en peligro, es como especie vulnerable, y existen aproximadamente unos 475.000 elefantes en África. En realidad el CO2, que es el dióxido de carbono, no es como tal un gas contaminante, es de hecho un gas de efecto invernadero que se produce, por ejemplo, cuando respiramos, cualquier ser vivo lo emite, y no tiene como si un efecto contaminante a las concentraciones normales. Sin embargo, el dióxido, hay otra serie de sustancias contaminantes, entre las cuales está el dióxido de nitrógeno, cuya fuente principal pues suelen tener procesos antropogénicos, como es el tráfico rodado, ¿no? Es decir, en las ciudades españolas el 80% de la contaminación por dióxido de nitrógeno procede de los tubos de escape, y cualquier otro proceso en los cuales se produce combustión de sustancias de combustibles fósiles, pues es principalmente esa la causa de los niveles de contaminación, ¿no? que tanto afectan a la salud de las personas. Pero también hay otros efectos, como puede ser la lluvia ácida, que en el caso del Estado español no es tan llamativo, o también otros efectos, como puede ser la destrucción de la capa de ozono. En definitiva, emitir sustancias contaminantes a la atmósfera no es algo... A partir de ciertas concentraciones tiene afecciones, y bueno, son muchas las formas por las cuales se manifiesta. José Mercé, Amapolas de papel, 2006. José Mercé interpreta por martinetes una letra de Paco Ortega. El flamenco, tan dado al naturalismo, sale al quite del desastre ecológico. El agua cuesta dinero, la tierra muere de sed. El invierno no es invierno, ya naita es lo que es. Yanaita es lo que es. Por la soleada han pasado mucha gente defendiendo muchísimas causas. Esta es solo la muestra del trabajo realizado en un año, y bueno, esperamos seguir trabajando desde un periodismo comprometido para dar voz a toda esta gente. Y entre toda esta gente tenemos hoy en el estudio a Yayo Herrero. Ella dio una charla en la Asamblea de Economía del domingo y, por cierto, fue una de las intervenciones más aplaudidas. Yayo Herrero, ¿qué dijiste tú en esa charla para que fuera una de las más sonadas del domingo? Pues al final cosas que no dejan de ser más que obviedades, pero que a base de, y con la fuerza que tiene todo el pensamiento único y toda esta mitología del sistema económico capitalista que ha calado hasta lo más profundo de las personas, suena como una cosa muy revolucionaria, pero en el fondo son cosas de bastante sentido común. Pues sí, sobre todo estuviste hablando de economía ecológica, ¿verdad? Que muchos de los oyentes dirán, bueno, ¿qué es eso de economía, ecología, no? Porque hay mucha gente que no liga esto de la economía y el medio ambiente. Sí, a ver, el planteamiento de partida es un poco la idea de que nuestro sistema económico y, por tanto, la cultura que hemos desarrollado a partir de esta forma de organizar la economía se ha construido en guerra contra los territorios y contra los cuerpos de las personas. Contra los territorios porque, en principio, el sistema económico ignora la dependencia material que tenemos de los ecosistemas, es decir, las personas respiramos, comemos, nos alimentamos, nos movemos, habitamos, y todo lo que utilizamos proviene de materiales o de procesos que son de la naturaleza. Por tanto, somos seres radicalmente ecodependientes. Pero además, la vida humana tiene una segunda dependencia material que es fundamental, y es la dependencia del trabajo de otras personas. Somos seres interdependientes. En los primeros años de nuestra vida, durante la primera infancia, cuando seamos mayores, en los momentos de enfermedad, aquellas personas discapacitadas a lo largo de toda su vida, necesitamos del trabajo y del apoyo de otras personas. Y sin embargo, el sistema económico también ignora esa dependencia material y además se aprovecha de ella. Es decir, es inviable pensar, por ejemplo, en la reproducción de una materia prima esencial para el proceso económico como es la mano de obra, si no es con toda esa cantidad enorme de tiempo de trabajo que en las sociedades patriarcales dedican fundamentalmente las mujeres al cuidado de estos cuerpos, ¿no? El sistema económico esto lo ignora, y como lo ignora, lo destruye. Ya, porque, bueno, parece una paradoja, ¿no?, que nuestras sociedades occidentales sean además las denominadas pues más civilizadas, más, sí, civilizadas sería un poco la palabra, ¿no? Y sin embargo vivimos de espaldas a esa naturaleza que, digamos, que nos permite vivir una vida basada en el confort y en un consumismo que dentro de un planeta finito, ¿no? Entonces, esta paradoja, o sea, ¿cómo hemos llegado a vivir en esta paradoja sin darnos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestro propio ecosistema, a nuestro propio modo de vida? Pues básicamente por lo que constituye la esencia del sistema económico capitalista, ¿no? Es un sistema económico que por primera vez, cuando surge, con respecto a paradigmas económicos anteriores, realiza una reducción muy importante. Es un sistema que dice lo único que tiene valor es aquello que puede ser traducido a precio. Aquello, la producción, la reduce también a la suma de agregados monetarios que suponen determinadas operaciones o de transformación o de extracción de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con que, por ejemplo, si pensamos en el indicador económico que suele manejar la economía para indicar si es saludable o no el Producto Interior Bruto, este que ahora mismo está en recesión y que tanto preocupa a los políticos, pues vemos que, por ejemplo, estar sanas no suma en el Producto Interior Bruto, lo que suma es la enfermedad, porque el negocio de la industria farmacéutica es vender muchos medicamentos, no que la gente esté sana. O como, por ejemplo, la paz no suma en el Producto Interior Bruto, sin embargo, la guerra es un negocio redondo, ¿no? Si tenemos indicadores económicos que no solamente no cuentan cosas esenciales como riqueza, como pueda ser el ciclo del agua, como pueda ser una vejez digna, como pueda ser una infancia, la crianza, si todas esas cosas no las cuenta como riqueza, pues hay un montón de cosas que escapan del campo económico. Y si encima ya no solamente es que no cuente como riqueza cosas esenciales, sino que llega a contar como riqueza la propia destrucción, es decir, yeah, un río sucio contaminado vale más que un río limpio porque hay que gastar para descontaminarlo, o un, pues lo que decíamos antes, ¿no? La guerra, por ejemplo, es un negocio y suma como riqueza en lugar de sumar como riqueza la paz, pues nos encontramos con que los golpes de timón los damos con unos instrumentos y unos valores que no ponen la vida en el centro, que lo que ponen en el centro es la pura acumulación. Sin embargo, hay... Madre, bueno, parece que vienen los antidisturbios a desalojarnos del estudio. No, es broma. Sin embargo, seguimos con la conversación con Yayo. Bueno, hay mucha gente que cree que la salida sería, por ejemplo, contabilizar dentro del sistema económico, a través del sistema monetario, todos esos recursos naturales. ¿Sería esa una salida, por ejemplo? Es decir, meter en todo este ciclo económico pues el trabajo de las mujeres, los recursos naturales, ¿o sería también estar haciéndolos funcionar dentro de un sistema económico un poco injusto? Vamos, para mí no es una solución para nada. No es una solución para nada porque lo que haces al final es utilizar unos criterios de valoración y unas unidades de valoración que no son adecuadas para lo que quieres valorar. O sea, lo razonable es contar con un sistema de indicadores multicriterio en donde la economía intervengan, pues por ejemplo, indicadores monetarios, pero también indicadores biogeofísicos, es decir, cuánto suelo fértil nos queda, cuál es la huella ecológica de una ciudad o de un país, qué requerimiento total de materiales tiene el metabolismo de una determinada economía, y también el propio tiempo de trabajo de las personas, de todos los trabajos, no solamente los remunerados, sino también los no remunerados, ¿no? Y como muestra, además, vale un botón. Hace ya un montón de años que se inventó todo el tema del comercio de emisiones de CO2, precisamente con la intención de ponerle precio a las emisiones y así, con mecanismos de mercado, intentar que bajaran, ¿no? Después de varios años de funcionamiento de estos mecanismos, lo que nos encontramos es que ha habido gente, de hecho, por ejemplo, muchas de las empresas petroleras, que siguen forrándose con el comercio de emisiones, y sin embargo las emisiones de CO2 han seguido creciendo sin solución de continuidad. Incluso un año como el pasado, de crisis profunda en casi todos los países del mundo, las emisiones de CO2 globales siguieron creciendo. Claro. Bueno, y creo que esta mañana hemos estado cantando el San Isidro Indignado, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco de qué iban las canciones y si recuerdas la letra de alguna, que ahora te voy a preguntar una letra en especial que espero que recuerdes, si no vamos a quedar fatal. Bueno, pues esta mañana lo que hicimos fue, hicimos una convocatoria de chulapas y chulapos indignados, pues porque yo creo que hay que utilizar un poco todos los canales de expresión, ¿no? Ya. Y la vía charla está fenomenal, la vía debate está fenomenal, pero a veces la música y el sentido del humor permite entrar por otra vía radicalmente distinta y vencer muchísimas más resistencias, ¿no? Y luego además lo que compruebas es que en general a la gente, en cuanto le quitas el taponcito este de autocontención que todos tenemos, le encanta bailar, le encanta desparramar, le encanta cantar y nos lo pasamos fenomenal y a la vez reivindicamos. ¿Y cuánta gente erais, más o menos? Pues la verdad es que cuando nos decían cuántas vais a ser, porque lanzamos la convocatoria hace 3 o 4 días, decíamos pues entre 2 y 100, ¿no? Nos hemos debido de juntar como un grupete de 50 o 60 chulapas indignadas, algún chulapo había también, y la verdad que muy divertido, porque llevábamos, pues en vez de mantones llevábamos pañuelos palestinos y hemos sustituido el clavel pues por alcachofas, espinacas, brécol, y la verdad es que favorecen un montón. Bueno, tú ya lo has visto. Y con el calor que hacía se estaban cociendo, sí, las alcachofas. Sí, se estaban cociendo, vamos. Porque además, bueno, es una manera también de bueno, Raquel también debe saberlo, es una manera de escapar un poco de todas estas críticas, de todo este sistema un poco enfermo, ¿no? Sobre todo porque creo haber oído, corrígeme si me equivoco, que en este mes precisamente se termina la biocapacidad de la Tierra, ¿no? Es decir, ahora a partir de este mes ya estamos en deuda con el planeta, ya hemos explotado todos los recursos de los que disponíamos, o sí, a partir de este mes o antes, o sí, no, es más o menos a partir de este mes, es decir, ahí como se hace como una especie de estimación de en qué momento del año has superado ya, digamos, la presión sobre los territorios que te puedes permitir, y bueno, los indicadores dicen que es a partir de este mes, lo que a partir de este momento ya todo va contra los bienes fondo de la naturaleza, y además con una salvedad importantísima, que es el enorme desequilibrio territorial. Quiero decir que es entre el norte y el sur, entre los países y personas que sobreconsumen y las que no llegan a los mínimos vitales para tener una vida digna, se produce una polarización brutal. O sea, que esa sería una de las principales repercusiones que va a tener este problema. ¿Cuál? El que nos está comentando, que superamos, ¿no?, los límites de los recursos naturales. Sobre todo yo creo que también el hecho de vivir en grandes ciudades, ¿no? ¿Trabajáis alguna línea? Vamos, supongo que vivir en la ciudad es menos sostenible que, sí, que vivir en otros. A ver, las ciudades son unos agujeros negros, ¿no?, en donde entra una cantidad enorme de, o sea, pensemos que una ciudad como Madrid, por ejemplo, no se produce absolutamente nada que sirva para estar vivo, nada. Todo tiene que venir de fuera, el alimento, el agua, los residuos que generamos hay que sacarlos fuera, y luego además con el tamaño que tiene hace falta una cantidad ingente de energía fósil para poder mantener el modelo, ¿no? Entonces, como estabas planteando tú hace un momentito, un gran problema, de eso no voy a entrar mucho ahora mismo, sí, porque si luego más adelante habláis, sí, de decrecimiento, seguro que se trabajará más, un gran problema que hay ahora mismo es que están totalmente superados los límites físicos del planeta. Es decir, ya estamos en una situación de translimitación y, por tanto, a partir de ahora cada vez va a haber menos recursos, y o los repartimos con criterios de justicia o lo que nos esperan pues son conflictos, tensiones y guerras por los recursos del planeta. Y sin embargo nos quedamos bastante boquiabiertos cuando vemos algunos pues proyectos que se están planeando, como el de Eurovegas, para emplazarlo en un terreno en Alcorcón, y pues bueno, pues ya han habido cálculos de todas esas materias que van a tener que llevarse hasta allí, de los costes energéticos, de los gastos, del gasto de agua, y vamos, y de todo el cambio de la legislación que pretende hacer Sheldon Adelson, el conocido magnate propietario de Las Vegas Sands. Creo que hemos cantado también una canción en el Pasacalles de hoy. Tenemos al teléfono a Rodrigo Fernández. Hola, Rodrigo. Hola, Mariola. Os escucho fatal. Sí, estamos teniendo algunos problemas con la conexión del móvil. Pero vamos, ya sabes lo que te voy a preguntar. Cuéntame. Bueno, que estábamos hablando con Yayo, que esta mañana hemos estado en el Pasacalles, y vamos, le estamos preguntando, que creo que no se acuerda muy bien. Me faltan dos frases, le estoy intentando recomponerlas. De la letra que hemos cantado, de la canción de esta mañana. ¿Tú recuerdas? Si recuerdo la letra de la canción. Sí, y ahora no me digas que no, porque te da vergüenza cantar. Si me la dice, la es... si se acuerda, la canto yo. No, la verdad que no la recuerdo exactamente y no la tengo encima. Bueno. Me parece que le podrías preguntar a Jesús Bartolomé, de Ecologistas de Alcorcón, que era el que más la sabía de memoria. Bueno, pues para los que siguen La Soleada Verde, Rodrigo Fernández ya ha estado con nosotros en otros muchos programas. De hecho, en ese corte, en ese audio que nos ha preparado nuestra compañera Vanessa, aparecían un par de declaraciones de él. Rodrigo escribió hace ya un tiempo su último libro, Viajar perdiendo al sur, y vamos, sobre el turismo, sobre el modelo turístico, ¿no? Explotador de, bueno, pues sobre todo de los países en vías de desarrollo. ¿Por qué Rodrigo Eurovegas va hacia un modelo turístico precisamente que tú criticas en tu libro? Perdona, repíteme por favor la pregunta. ¿Por qué Eurovegas? Nada, que nos digas qué crítica desde la plataforma Eurovegas No se hace al modelo turístico que fomenta Eurovegas. Bien, incluso lo que me has preguntado, te respondo a partir de ahí. Mira, desde la plataforma Eurovegas No, que como hemos comentado en otro caso, está formada por decenas de organizaciones y colectivos ecologistas, sociales y sindicales. Básicamente, la crítica que hacemos tiene tres grandes ejes. Uno que tiene que ver con un económico fiscal, otro con uno medioambiental y otro con los impactos a nivel social. En todos los casos, estos ejes confluyen, o la crítica que construimos a partir del análisis de estos tres ejes confluyen en criticar un modelo de desarrollo del cual este proyecto o un proyecto de estas características es una suerte de emblema radical. Entonces, desde la plataforma, la crítica que hacemos tiene que ver con que mientras se instala el discurso y los relatos vinculados a el desarrollo, la creación de empleo y demás, como fórmula para salir de la crisis, en definitiva lo que se está haciendo con proyectos de estas características es profundizar en un modelo social, político y económico que nos condujo hasta la crisis como, paradójicamente, fórmula para salir de esa misma crisis. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, en lo que es específicamente en materia de turismo, también tanto las autoridades catalanas como las madrileñas instalan el relato de que se van a duplicar o triplicar el flujo de visitantes internacionales como si eso fuera algo bueno en sí mismo, en términos de que entran divisas y demás. Sin embargo, hay silencios discursivos, por ejemplo, en cuestiones clave como el coste medioambiental que tienen todos esos desplazamientos. Es decir, simplemente en materia de emisiones de CO2 o de ampliación o creación de nuevas infraestructuras para la recepción de turistas internacionales, eso evidentemente en el discurso dominante no se tiene en cuenta, y nosotros también desde la plataforma intentamos visibilizarlo. ¿Me oyes mejor ahora? Ahora te escucho perfectamente. Vale, ya hemos solucionado ahí, ahora tengo el teléfono en la mano. Me alegro. Rodrigo, creo que ayer compartisteis la Plaza Tirso de Molina con la Marea Azul, y allí pudisteis también dar un poquito de discurso dando datos sobre qué coste, o sea, qué recursos, vamos, sobre todo pensando en el agua, iba a representar la construcción de este macroproyecto. ¿Nos puedes resumir un poco qué se dijo y cómo reaccionó la gente, sobre todo a la crítica a este proyecto? Mira, en materia de agua, hace relativamente poco empezamos a charlar con personas de la plataforma contra la privatización y nos dimos cuenta de algo que nos pareció en ese momento fundamental, y a partir de ahí se explica un poco nuestra charla dentro del marco de la charla que daba la plataforma del canal, en que en realidad el modelo de privatización de un recurso como el agua lo que responde es a una lógica que básicamente un recurso que se utilizaba para la vida, para la satisfacción de necesidades de las personas que residen en un territorio, pasa a formar parte de una materia prima, en este caso, en el caso de Eurovegas, para regar campos de golf y sostener una serie de infraestructuras destinadas, insisto, a turistas internacionales. Entonces, en concreto, lo que hicimos hacer en esta charla fue, primero, explicar que este proyecto era un ejemplo de este modelo de cambio de uso de ese recurso, de una cosa hacia la otra, un ejemplo también de sobreexplotación, y ahí los compañeros de Grama daban, están terminando en este momento el estudio que publicaremos, supongo, esta semana en forma de comunicado de prensa, sobre la previsión, la estimación de consumo de agua. No me atrevería a darte números exactos. Sí, uh-huh. Recuerdo una comparación que salió ayer, que era básicamente que se podía comparar el consumo de agua destinado a todos los complejos, incluyendo los dos hoteles, los tres casinos y principalmente los tres campos de golf, al consumo de toda la ciudad de Alcorcón. Es decir, wow, volvemos a la idea de la sobreexplotación y un cambio de modelo a través de la privatización que permite que eso, la empresa privada, lucrativa, que gestiona el agua, le sea conveniente gestionar ese recurso de modo que responda a unos intereses minoritarios y no el interés común del conjunto de la ciudadanía madrileña en este caso. Creo que has comentado que estáis elaborando algunos informes, sobre todo para informar a la ciudadanía de los impactos de este megaproyecto, pero si no me equivoco, tampoco estáis recibiendo mucha información por parte de las administraciones. Exacto. Es decir, nuestra primera crítica y reivindicación a las administraciones, tanto central como autonómica y municipal de Madrid y Alcorcón, es la opacidad. Si nos estamos manejando con una desinformación, creemos que totalmente intencionada, nos enteramos de las cosas a través de filtraciones que nos dan los grandes medios de comunicación. Y claro, lógicamente un proyecto que es necesariamente de interés común en la medida que cambiaría la fisonomía de la economía, del entorno, de la sociedad madrileña, nos parece claro una irresponsabilidad política enorme que se negocie en una mesa chica a espaldas de la ciudadanía entre dos grupos de poder. Entonces ese es el primer aspecto que criticamos, y también creemos que por eso también hemos emprendido la idea de hacer este informe en 7 capítulos. Creemos que justamente esta opacidad tiene que ver con que el proyecto realmente es altísimamente impactante y va a haber muchísima resistencia y crítica por parte de la enorme mayoría de la ciudadanía madrileña. Entonces, una de nuestras principales funciones justamente reside en intentar instalar, poner encima de la mesa cuáles son las características y sobre todo cuáles serían las consecuencias de un proyecto para el conjunto de la ciudadanía, de modo de sensibilizar a la ciudadanía y de esa manera intentar pararlo a través de que haya una enorme masa crítica de personas que estén radicalmente en contra del proyecto. Bueno, pues seguiremos de cerca pues esas notas de prensa que nos enviéis también para estar bien informadas. Y bueno, que creo que ya se ha acordado de la letra de esta mañana de la canción. Vamos a ver si nos aclaramos. Rodrigo, si se equivoca, tú la corriges. Americanos hacen negocios gordos y sanos. Por ahí va. ¿Pero canto o...? Bueno, ¿qué? Si te atreves a cantar sería ya la bomba, pero... Bueno, solo el estribillo, ¿vale? Vale. Americanos hacen negocios gordos y sanos, que si hay dinero, los empresarios son los primeros. Ole la pega y ole al Corcón, vamos al casino, vamos al golf. ¡Vamos al golf! Aquí no caben preocupaciones medioambientales, profesionales, ya sean sociales o sindicales. Toma ya. Algo así era. Qué memoria. En la soledad verde estamos que lo regalamos, macho. O sea, por lo menos nos lo tomamos con humor. Así que bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, que sabemos que estás muy ocupado de asamblea en asamblea. Y bueno, ya haremos un monotema, un programa monotemático sobre Eurovegas, que parece que va a dar de sí la cosa. Espero que sí. Muchas gracias a vosotros por llamar, ¿eh? Venga, gracias, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a nuestro informativo verde. Informativo La Soleada Verde. We'll be right back. Alimentación y Medio Ambiente financia patrulleras militares. A los 5 ministerios cuyas partidas presupuestarias incluían gastos militares, se añade el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y es que, según el periódico La Razón, el ministerio financiaba por lo menos a un buque de la Armada. Este patrullero estaba destinado a la vigilancia pesquera, en concreto a la Secretaría General del Mar, y esta ya ha comunicado al cuartel general que no tiene fondos para mantenerlo, así que la Armada lo dará de baja en su lista oficial de buques. Esta partida de gastos no refleja en los presupuestos de 2012, pero aparece en varios puntos relacionados en este asunto en la memoria de objetivos del Magrama. En la sección de marco estratégico de actuación figura un apartado que sobre el plan de apoyo a la defensa mediante la satisfacción de necesidades de información meteorológica de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado en las misiones que tengan encomendadas, tanto a nivel nacional como internacional, y otro relativo a modernización e incorporación de nuevas ayudas meteorológicas en aeropuertos y bases aéreas. Además, se incluyen en sus presupuestos una partida de 44.000 euros a patrulleros de vigilancia pesquera y aparecen otros 3 buques de gestión militar, con plena tripulación, pero que presuntamente estarían financiados por el Magrama. Las emisiones de óxido nitroso aumentarán en un 16% hasta el 2022. Las emisiones de este gas, el cuarto responsable del efecto invernadero, pasarán de 6 a 7 millones de toneladas anuales entre 2012 y 2022, debido a la expansión de los cultivos y la demanda de carne para alimentar a la población mundial. Según el estudio realizado por David Ray, en 2050 la agricultura aportará entre el 75 y el 85% de las emisiones de este gas, un porcentaje significativamente mayor que el 60% contabilizado en 2005. Alerta también sobre los riesgos del efecto perverso de los combustibles bioenergéticos para las emisiones globales. En este sentido, estudios previos apuntan a que la utilización de estos combustibles crecerá de 160 millones de toneladas en 2010 a 200 millones de toneladas, por lo que se deberán destinar más tierras al cultivo de trigo, cereales secundarios y aceites vegetales. Ante esta problemática, parece que medidas como la racionalización del uso de estos fertilizantes y cambios en los hábitos alimenticios podrán evitar una parte de este incremento. Detectados vertederos ilegales con alto contenido de amianto en Vizcaya. El Ayuntamiento de Orozco ha detectado la existencia en el municipio de vertederos ilegales con un alto contenido de amianto, informó ayer el alcalde Josu San Pedro. Un problema cuanto menos complejo al tratarse de amianto, en el que ya comenzaron a aplicar un plan de limpieza y eliminación de vertederos ilegales en la localidad, lo que ha permitido la retirada de alguno de los puntos negros, como el ubicado en el polígono industrial del barrio de Burrullaga. El coste económico que supondrá la retirada de estos materiales dependerá del grado de contaminación, pero ya se calcula que podrá alcanzar los 14.000 euros. Comienza la conferencia de la ONU para el Acuerdo Global sobre Cambio Climático. Desde ayer, delegados de todo el mundo se reúnen en Bonn, Alemania, en una conferencia de trabajo de la ONU a caballo entre la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático en Durban y la próxima, que se celebrará en noviembre en Qatar. En este encuentro se debate una hoja de ruta para un acuerdo global sobre cambio climático, en el que, de momento, no todos los países industrializados que se sumaron a Kioto participan en el nuevo acuerdo, por lo que todo el peso recaerá sobre la Unión Europea. El objetivo de prolongar el protocolo de Kioto a partir de 2013 es crear un puente hasta la entrada en vigor del acuerdo global sobre cambio climático. No obstante, uno de los puntos de discusión es la vigencia de este Kioto 2 hasta 2017 o 2020 y otro cómo estructurar la previa reducción de gases de efecto invernadero. Las reservas marinas a la sombra de los recortes presupuestarios. Según publicó la agencia EFE el pasado viernes, el presupuesto para vigilar y mantener las reservas marinas de interés pesquero gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han pasado de 5,1 millones de euros a 3,4 para este año, lo que amenaza su futuro. Coinciden técnicos, científicos y pescadores. Los recortes afectan a 7 de las 10 reservas. Entre estas, las más afectadas son las de Tabarca, en Alicante, y las almerienses en Cabo de Gata, Níjar y la isla Alborán. Además, estos recortes interrumpirán las líneas de investigación que desarrollaban en estas reservas para el seguimiento de especies y de los ecosistemas. El Magrama asegura que el presupuesto para 2012 garantiza una adecuada vigilancia de estos ecosistemas. Sin embargo, la organización conservacionista Oceana calcula, basándose en un estudio publicado en la revista Nature, que

Luego, por otro lado, estamos planeando unas jornadas digamos que, además de divulgar lo que es la parte teórica, queremos enfocarlo más a la creación de alternativas prácticas, porque dado que nos queda poco tiempo, dadas las dinámicas socioeconómicas que están teniendo lugar, pues eso, creemos muy importante que todos estos pensamientos se aposenten y se materialicen en alternativas prácticas, como por ejemplo grupos de consumo, bancos de tiempo o redes de economía alternativa y social. Entonces la idea es hacer unas jornadas, compartir con distintas asambleas del 15M o distintas asociaciones vecinales que nos llamen y favorecer la creación de estas alternativas, dando una base teórica y... Digamos que ya estáis en la parte más práctica, más de ponerse a funcionar y poner, llevar a terreno todas las teorías de decrecimiento. Pero, ¿qué es el decrecimiento? Es una pregunta obligada también. Es la clave, ¿no? Sí. Buena pregunta. Pues a pesar de que sea una palabra un poco fea o quizás... Sí, en estos tiempos la gente tiene un poco de rechazo, pero vamos a explicarlo bien para que... Claro, realmente el decrecimiento es vivir mejor. Entonces, en sociedades opulentas y despilfarradoras como esta, decrecimiento es vivir mejor con menos. Dicho esto, también hay que decir que la estadística es bastante injusta y que en esta sociedad opulenta y despilfarradora, mientras una parte de la sociedad vive por encima de los límites de los ecosistemas, otra se ajusta al cinturón bastante por debajo de estos límites. Y una muy pequeña parte de la población despilfarra lo que despilfarrarían 50 personas de clase media, ¿no? Con lo cual, quitando esta salvedad, en vez de vivir mejor con menos, podríamos resumir el decrecimiento como vivir mejor. Ya, yo creo que desde Ecologistas, tú eres coordinadora de Ecologistas en Acción, también lleváis trabajando desde hace ya mucho tiempo el decrecimiento. Sí, a ver, digamos que el movimiento ecologista, que nace en los años 70, nace precisamente muy, muy inspirado en el informe sobre los límites al crecimiento que habían lanzado el informe Meadows, que había lanzado el Club de Roma, ¿no? En donde ya se advertía la inviabilidad de un crecimiento permanente de la población y sus consumos en un planeta físicamente limitado. Con lo cual, una buena parte de las líneas de trabajo y de las reivindicaciones del ecologismo social han sido siempre líneas de decrecimiento. La idea de que necesariamente la economía, necesariamente los pueblos tenían que aprender a vivir ajustándose a los límites de sus territorios, ¿no? Lo que pasa que cuando aparece hace unos años el término de crecimiento, que bebía de alguna manera, pues los teóricos que lo impulsan un poco en Francia, como Serlatouche, por ejemplo, bebían pues del ecologismo social, bebían de muchas relaciones norte-sur, bebían incluso de algunas aportaciones del feminismo, Serlatouche define el decrecimiento como una especie de palabra bomba, como una especie de eslogan que de alguna manera provoca y trata de llamar la atención sobre el absurdo del crecimiento por el crecimiento. Es decir, no todo es bueno que crezca, habrá que ver cuál es la naturaleza de la producción que sostiene el crecimiento, igual que tampoco todo tiene que decrecer, ¿no? Y es curioso porque aunque la palabra sea fea, sin embargo, ha aglutinado y ha traído a montones de personas. O sea, antes de que existiera la palabra decrecimiento, tú como ecologista organizabas una sesión de trabajo sobre los límites físicos del planeta y no venía casi nadie, pero sin embargo ahora mismo con la que está cayendo y con lo necesitados que estamos de encontrar otras pautas, es que se te llenan las... No sé si es vuestra experiencia, pero vamos, me imagino que será la misma, que hay un interés enorme. ¿Qué tiene que crecer y qué tiene que decrecer? Pues digamos... tenemos que decrecer, ya digo, estadísticamente, de media, en consumo. Tenemos que decrecer también en dependencia de un trabajo asalariado que normalmente es bastante poco agradable, ¿no? Tenemos que decrecer en generar residuos. Digamos que nos movemos en una dinámica donde, debido a una competencia entre distintas empresas, todo tiende a un crecimiento permanente y si no es así, para la economía, digamos, es catastrófico. Y si es así, para el medio ambiente y las personas también es catastrófico. Entonces, dado ese crecimiento en la producción, nos movemos en un ambiente de sobreproducción donde hay que fomentar un consumo de cosas que no necesitamos y consumo de cosas que tiraremos al cabo de muy poco tiempo, generando una cantidad de residuos que el planeta no puede absorber. Y que además, curiosamente, como nos molestan aquí, gran parte de ellos los llevamos a otros países, ¿no? Como es el ejemplo de los residuos electrónicos y demás. Entonces, tenemos que decrecer en muchas cosas. Sin embargo, el crecimiento tiene que ir más encaminado en cuestión de relaciones sociales. Una cosa muy buena que ha hecho el 15M ha sido crear barrios y crear pueblos donde antes simplemente había un grupo de personas inconexas concebidas simplemente como consumidores, porque eso era lo importante para la economía. Sin embargo, ahora ha cambiado el chip. Ahora ya te saludas con tus vecinos, te saludas con esa persona que conoces de la asamblea, y digamos que la dinámica está cambiando. En vez de basarse en la competencia, están surgiendo muchas alternativas que se basan más en la cooperación y en la búsqueda del bien común, ¿no? Y de un equilibrio con la naturaleza. Uh-huh. Eso va muy ligado. Bueno, de hecho habrá mucha gente que esté ya practicando pues algunas iniciativas que podamos incluir dentro del decrecimiento y que ni siquiera lo sepan, ¿no? A raíz de lo que está diciendo Mick, efectivamente, la cooperación entre los barrios o, bueno, con tantas medidas de austeridad, pues digamos que algunas familias están pasando momentos muy difíciles en las que sin la cooperación con sus redes de alrededor sería imposible sobrevivir, ¿no? Yayo, ¿quieres aportar algo? Sí, a mí, al hilo de esto que estás diciendo, digamos que la idea de decrecimiento que nosotros, tanto por lo que les conozco, Decrece Madrid, como en general todas las redes de decrecimientos o que trabajamos desde Ecologistas, desde luego no es una vía de decrecimiento por el sufrimiento. Es decir, ajá, lo que estamos viviendo ahora mismo con los recortes y con la austeridad es un proceso de expolio, de verdadero robo, para poner en manos de los mercados y de los capitales lo poco común que nos queda, ¿no? Y es un proceso en el cual las familias y los hogares, y fundamentalmente las mujeres dentro de los hogares y de las familias, están cargando con todos estos recortes, ¿no? Esto no es el decrecimiento que nosotros defendemos. Nosotros lo que planteamos es que la esfera material de la economía tiene que decrecer forzosamente, y no es una opción, no es una cuestión estética, no es una cuestión política, es una cuestión de que los límites del planeta obligan a ellos, ¿no? Entonces, hay dos formas de decrecer materialmente. Una es por la vía de que quienes tienen el poder, ya sea el poder militar o el poder económico, sigan usurpando los recursos que son de todas y todos, y esto otros pueblos y otros países lo conocen bien, o que sea por una vía de justicia. Por eso, cuando nosotros y nosotras hablamos de decrecimiento, hablamos de decrecimiento justo, es decir, de un decrecimiento que reparta. Es muy importante no confundir la austeridad o el apriete de cinturón de Rajoy con lo que nosotras y nosotros defendemos. Nosotras defendemos que la riqueza, si la riqueza no es posible aumentarla exponencialmente en un planeta que tiene recursos físicos limitados, lo que hay que hacer es repartirla, ¿no? Y al hilo de lo que se estaba planteando, pues yo creo que ahí la economía feminista hace planteamientos muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Que dice qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas, cuáles son entonces las cosas que hay que producir para satisfacer necesidades y cuáles son los trabajos socialmente necesarios, ¿no? Porque hay muchos trabajos que pueden crecer, y los mencionaba antes Miki cuando hablaba de las cooperativas, ¿no? Lo que tiene que ver con una producción justa y limpia de alimentos, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la pesca artesanal, lo que tiene que ver con la rehabilitación energética de edificios, lo que tiene que ver con el trabajo de cuidados, que hay una demanda ingente. Todo uh-huh. eso puede crecer. Para hacernos sentir bien puede crecer el sexo, el erotismo, cantar. Es decir, es que pueden crecer miles de cosas que son súper importantes para la felicidad de las personas. Lo que tiene que decrecer forzosamente y va a decrecer es el aporte material a la economía, pero es muy importante que entendamos que tiene que ser con criterios de justicia, porque lo que está pasando ahora es que se decrece y hay recesión, pero con unos criterios de expolio y unos criterios de injusticia brutales, ¿no? Y no es eso lo que nosotros estamos defendiendo. Ya, y luego dicen que el 15M viene sin propuestas, sin alternativas, y que estamos en la calle, pues criticando mucho y pues proponiendo poco. Cosas concretas que a los oyentes les podemos decir, aparte de las charlas que has comentado, consejos, me imagino también que, bueno, hay muchos barrios, hay muchos vecindarios que ya están haciendo pues bibliotecas de cosas, ¿no? Por ejemplo, en vez de pues tengo que cortar el césped una vez al año, pues en vez de comprarme pues evidentemente un cortador de césped, pues se pone en comunidad. Alternativas de este tipo que podamos dar ejemplos para que nuestros oyentes pues las pongan en práctica. Por ejemplo, está la famosa experiencia de los grupos de consumo, donde un grupo de personas se pone de acuerdo para pedir productos de agricultura y ganadería ecológica directamente al productor. ¿Por qué esto es importante? Porque en lo que es la agricultura y ganadería, digamos, convencional, los distribuidores tienen, que detentan una concentración de poder, que lo que hacen es imponer unos precios muy bajos a los productores, se los compran a muy bajo precio, a veces por debajo del precio de coste, obligándoles a producciones a gran escala, con grandes inversiones, que no se pueden permitir los pequeños negocios familiares, ¿no? Y luego a los consumidores nos imponen unos productos que o bien vienen de otros países, o bien eso, han sido producidos con fertilizantes y pesticidas y demás. Entonces, lo bueno de estos grupos es que no solo haces posible económicamente una producción a pequeña escala, una producción familiar o de pequeñas cooperativas de la agricultura ecológica o agroecológica, sino que además amplías tu riqueza personal en cuanto a número de relaciones que estableces con las personas que te rodean, ¿no? Conoces a gente con inquietudes comunes, con ideas relativamente comunes y eso te enriquece, ¿no? Haciendo un poco de abogado del diablo, si eliminamos intermediarios, si eliminamos los pesticidas y estas cosas, también nos estamos pues cargando una parte de empleos, que ahora mismo sueltas el discurso del empleo y toda la gente se vuelve un poco loca. ¿Qué hacemos con esos puestos de empleo que a través de los canales cortos de producción y de consumo pues también digamos que se van al paro? ¿Qué hacemos con eso? Pues digamos que cuando en el decrecimiento se habla de reducir la producción y reducir el consumo, si reduces la producción, obviamente surge la pregunta de, bueno, ¿y qué haces efectivamente con esos puestos de trabajo, ¿no? Desde el decrecimiento se ha asumido la reivindicación de la reducción de la jornada laboral. Entonces, no solo con criterios de justicia social para repartir el número de horas de trabajo, sino para reducir el número total de la población de horas de trabajo. Digamos que eso enriquece a la población en tiempo. Ahora somos muy pobres en tiempo. No tenemos tiempo para nada, ni para cocinar, ni para estar con la familia, ni demás. Yeah. Con lo cual somos más dependientes del dinero con el que contratamos a una niñera, una asistenta para cuidar a la abuela, o comida precocinada que es más insana y más contaminante y peor. Y es entonces, si reducimos la jornada laboral, ganaremos en tiempo y tendremos otro tipo de riqueza no material, pero que sí que tiene un impacto muy positivo en nuestra calidad de vida, ¿no? Como es el tener tiempo para compartir con la familia, para vivir la vida, compartirla con los amigos o participar en experiencias de política de barrio, ¿no? ¿Yayo? A ver, yo querría llamar un poco la atención porque es una cosa que suele salir bastante, ¿no? Y cuando hablamos de que los intermediarios, si se eliminan puestos de trabajo, se nos olvida que precisamente las grandes superficies, precisamente estas redes de intermediarios, se cargaron una cantidad ingente de puestos de trabajo. Es decir, cuando pensamos en una gran superficie, en donde había un sociólogo que esto lo llamó la McDonaldización de la sociedad, ¿no? Cuando llegamos a una gran superficie y nos encontramos con que tú empujas el carro, tú te metes las cosas en tu carro, tú te las cobras, tú te las llevas al... Se nos olvida que todas esas cosas antes las hacía gente en los comercios de proximidad de nuestros barrios, ¿no? Es decir, que este modelo se ha cargado una cantidad ingente de puestos de trabajo. toda la gente que reparaba cosas, toda la gente que arreglaba cosas, toda la gente que reciclaba, era gente que vivía de esas tareas. Y todo eso ha sido completamente aplastado y son ocupaciones que han desaparecido. La agricultura industrial, por ejemplo, donde tú tienes hectáreas de terreno que pueden ser cuidadas por dos personas porque siembran con una avioneta, porque recogen con una máquina inmensa, comparada, por ejemplo, con lo que es la agroecología, que necesita una cantidad de energía humana importante, nos muestra que en general la industrialización y el avanzar por la vía del capitalismo extremo precisamente lo que ha hecho ha sido cada vez necesitar menos gente. Las actividades, cuando se hacen con menos energía fósil, necesitan más personas. Es decir, que yo creo que ahí también hay un mito de que las personas, o sea, las personas no son necesarias en este sistema. Cuando Renault el año pasado el 73% de sus beneficios los tiene de la economía de especulación y no de la fabricación de coches, lo que nos demuestra es que incluso trabajos nocivos como el de fabricar coches cada vez son menos importantes para estas empresas. Por tanto, a mí el discurso del empleo me parece un discurso falso y me parece un discurso que tiene un cierto grado de inactivar cualquier tipo de respuesta social. Yo creo que tenemos que preguntarnos qué empleos son los socialmente necesarios para tener vidas dignas, y ahí nos vamos a encontrar con que hay una cantidad enorme de trabajos que ahora mismo o se hacen gratis o no están remunerados o son los peores pagados del mercado, que sin embargo son los más necesarios y los que menos contaminan, ¿no? Pensemos en el trabajo de cualquier cuidadora o de cualquier mujer que limpia, un trabajo imprescindible que sin embargo, vamos, son trabajos semiesclavos en la mayor parte de los casos, ¿no? Mientras que a un ingeniero que diseña la M70, que no solamente no es necesaria, sino que es dañina, se le paga un pastón y se considera un trabajo muy cualificado, ¿no? Esa forma de valorar es una convención social y como tal convención social se puede cambiar. Claro, efectivamente. Raquel, no sé si quieres añadir algo también. Sí, bueno, entonces lo que nos planteáis es un poco recuperar actividades que en el pasado se llevaron a cabo, pero bueno, que por el tema, ¿no?, del consumismo, este capitalismo que tenemos hoy en día, este sistema, hemos perdido, ¿no?, un poco recuperarlo y también de alguna manera repartir, ¿no?, los recursos tanto naturales como humanos, ¿no? Sí, efectivamente, el decrecimiento no sería necesariamente retroceder, pero en algunos casos donde se está claro que hemos cometido ciertos errores, sí que está bien aprender del pasado. Entonces, nunca podremos volver a vivir el pasado porque, bueno, por suerte hemos aprendido de los errores, ¿no? Sí, sin embargo, se han quedado algunas cosas por el camino que eran necesarias, ¿no? Claro, y no solo aprender del pasado, sino aprender de otros países. Si vas a otro tipo de economías, ves cómo allí reparan absolutamente todo, tienen piezas absolutamente de repuesto para arreglar cualquier cosa y aprovechan al máximo lo que tienen, ¿no? Sí. Incluso la forma de relacionarse que tienen entre ellos. Digamos que, bueno, si yo he tenido una mala cosecha o una mala situación personal, digamos que que está bien que tú me adelantes cierta parte de la mercancía y yo en un futuro te lo puedo devolver de otra forma, ¿no? Uh-huh. Eso en una economía de gran escala como la que tenemos, tan despersonalizada, eso se ha perdido. Entonces, los países del tercer mundo, subdesarrollados, que siempre utilizamos estas palabras como si fuesen inferiores, ¿no?, retrasados, tenemos mucho que aprender de ellos y podríamos ser mucho más felices si nos quitásemos ese eurocentrismo tan soberbio, ¿no?, de la cabeza y abriésemos los ojos. Sí, quizá nos hemos deshumanizado un poco, ¿no? Hace unas semanas, bueno, algunos compañeros tuvimos la oportunidad de ir a Bruselas a un encuentro que se llamaba Europa en Crisis, Análisis, Alternativas, y bueno, se hizo un análisis de pues todo el pacto fiscal y con las medidas de austeridad que quieren imponer en toda Europa, ¿no?, todos esos recortes brutales de los que hablabais antes, ¿no? Y una señora intervino, una señora de Sudáfrica, con un discurso impresionante que decía: sí, tenemos que construir otra Europa, evidentemente. Esto, pues estáis viviendo una violencia que nosotros hemos sufrido en los países, como tú llamabas, subdesarrollados, ¿no? Y decía, y sobre todo debéis construir, nos decía a los europeos, debéis construir sociedades basadas en el bienestar, pero ¿qué tipo de bienestar? Un bienestar que no aplaste a esas sociedades básicamente porque vivimos de sus recursos. Estamos, o sea, para que haya alguien que viva en la opulencia, tiene que haber alguien que viva en la pobreza, ¿no? Nos decía. Y bueno, fue un discurso que a pesar de la gente que estaba concienciada, ¿no? Pues no está de más que a veces se recuerden esas pequeñas, bueno, no tan pequeñas, esos grandes detalles, ¿no? Que no se pueden pasar por alto, ¿no? Yo creo que el 15M, pues un poco está ayudando mucho a llevar a cabo esta reflexión. No sé si queréis añadir algo más. Yo lo único que apoyando bastante lo que decía Miki, de que las respuestas no están, o sea, que hay que recuperar algunas cosas que perdimos, pero que las respuestas no están en el pasado, ¿no? Plantear que muchas cosas, por ejemplo, como la agroecología, es una revolución hacia adelante, por ejemplo, en las técnicas agronómicas y la ingeniería agronómica. Uh-huh. Recupera conocimientos ancestrales, pero a la vez los amplifica con un conocimiento y una investigación agronómica que nos hace... No, es decir, no se trata de volver al pasado, por lo que decía Miki, ¿no? De que primero que es imposible volver a una situación anterior y además en muchos casos no es deseable. Es decir, que a ninguna mujer, por ejemplo... Que de las que vivimos aquí nos interesa volver a sociedades patriarcales, bastante tenemos con el patriarcado que todavía existe, ¿no? Pero no nos interesa volver a sociedades patriarcales, ¿no? Y muchos pueblos que admiramos porque tienen conductas absolutamente armónicas con su medio ambiente y con su naturaleza, son también sociedades profundamente patriarcales, ¿no? Donde las mujeres están invisibilizadas y trabajan pues como han trabajado las mujeres toda la vida, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante tener en cuenta que es un camino por andar, que es una realidad nueva por construir, en donde se tienen que conjugar pues la armonía con el funcionamiento de la naturaleza, la equidad desde el punto de vista de género y la justicia desde un punto de vista social, ¿no? Y todo esto lo tenemos delante, no lo tenemos detrás. Sí, porque ya yo también creo que estás introduciendo también un poco la idea de ecofeminismo, ¿no? De que también el ecofeminismo anda de la mano también del decrecimiento. Yo es que creo que sin una mirada feminista sobre el mundo no hay manera de cambiarlo. Es decir, yo mi sensación es que uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el sistema es que hemos separado totalmente lo que es el ámbito de la producción económica y el ámbito de la reproducción social, es decir, donde se gestiona el bienestar cotidiano, ¿no? Entonces, si como la economía feminista plantea lo que se sitúa como objetivo central de la economía es el mantenimiento y el bienestar de la vida humana, eso te da otra lógica para organizar tiempos, espacios, trabajos y producciones radicalmente distintas, ¿no? Es decir, no es razonable pensar que se pueda resolver los problemas que tenemos hoy sin contar con la inteligencia y los conocimientos del 50% de la humanidad, que es lo que se viene haciendo desde hace siglos, ¿no? Entonces, para mí ya no es solamente una cuestión de justicia y de reconocimiento a ese 50%, sino que es el convencimiento profundo que sin esa mirada y esa forma de entender la realidad es que no hay solución. Porque además, el feminismo tal y como lo estás planteando no deja fuera al hombre, sino que también le integra en toda esta actividad económica a través de un reparto de tareas, etcétera, y también creo que valora la socialización masculina que tienen muchos hombres, ¿no? De que tiene que ser, pues eso, obviamente el hombre dominante, es decir, el patriarcado ha dañado mucho a las mujeres, pero también ha dañado muchísimo a los hombres. Uh-huh. Es decir, a los que les obliga a mantener una serie de estereotipos y a construir, por ejemplo, su identidad y su autoestima, pues por ejemplo la representación pública. Es muy corriente que un hombre que se queda ahora mismo sin trabajo, de repente le sobrevenga una depresión tremenda, porque su sentido vital está en su puesto de trabajo, no encuentra sentido vital en otro lugar. Yo creo que una idea a combatir y a darle la vuelta claramente es la de que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. O sea, sí. para nada. Sí, es decir, el feminismo es un movimiento emancipador de la humanidad. Y el feminismo lo que plantea es que las mujeres no tienen que estar subordinadas a los hombres. Es decir, una feminista no reclama que todos los años tenga que haber 60 asesinados por sus mujeres, ni reclama que los hombres tengan que tener un salario más bajo que ellas, ni reclama que un hombre no pueda tener un determinado cargo público. Es decir, el feminismo no reclama eso, no pretende hacer lo mismo al revés. el feminismo lo que plantea de alguna manera es componer sociedades sanas, sociedades emancipadas, sociedades igualitarias, en donde hombres y mujeres compartan los espacios públicos y los espacios privados en los hogares, y se rompa un poco esa dicotomía. Por tanto, una sociedad feminista es una sociedad mejor para todos y todas, no solamente mejor para ellas, ¿no? Claro. Bueno, esto pues replantea un cambio de valores brutal en sociedades occidentales como vivimos nosotros, y bueno, pues esto es para profundizar más en el tema. ¿Quieres añadir algo, Raquel, o vamos, pasamos a nuestra pasamos a un poquito de musiquita? Porque como decía otra activista feminista, si no se baila, no es mi revolución. Así que bueno, le damos las gracias a Miki de Crece Madrid por estar aquí con nosotras. Gracias. Tiene la cacerola encima de la mesa para irse a esa cacerolada tan esperada. Y a Yayo Herrero, de la Asamblea de Economía Feminista también. Uh-huh. Así que esperamos que sigáis trabajando para, bueno, pues para hacer la revolución, básicamente. Pues muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias, chicos. Got my window open wide. I got my window open wide. I got a good woman by my side. I got a good woman by my side. Now this kind of day has no night. Yeah, this kind of day has no night. And I ain't got much on my mind. I ain't got much on my mind, 'cause I know something good this way comes. Now watching the streets filling up, watching the streets filling up, in the shade of the summer sun, in the shade of the summer sun. Got sweet apple pie on the stove, got sweet apple pie on the stove. The birds, they're all flying low. The birds, they're all flying low. 'Cause they know something good this way comes. Yeah, something good this way comes. The troubled doll is not moving mountains, but digging the ground that you're on. If it's true that good fortune gives no change, we got just what it takes. Call her up on my coat. Yeah, call her up on my coat. Trucks are pulling in for the show. Trucks are pulling in for the show. A grasshopper jump in the road. Grasshopper jump in the road. Kids, they're all running home. The kids, they're all running home. 'Cause they know something good this way comes. Yeah, something good this way comes. The troubled dog is not moving mountains, but digging the ground that you're on. If it's true that good fortune gives the change, we got just what it takes. Ooh. Ooh. I got my window open wide. Got my window open wide. I got a good woman by my side. I got a good woman by my side. 'Cause I know something good this way comes. Yeah, something good this way comes. Yeah, something good this way comes. Ya tenemos al teléfono a Juan de la Cooperativa Integral Madrileña. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal, Mariola? ¿Cómo estás? Muy bien. Hemos tenido, vamos, por aquí, por la soleada, ya ha pasado un montón de gente y, bueno, se ha nombrado en algunos momentos pues la Cooperativa Madrileña. Cuéntanos un poco, Juan, en qué consiste, porque creo que surge también a raíz de la Cooperativa Integral Catalana. Cuéntanos en qué consiste. Sí, pues encantado primero de estar aquí con vosotros y me alegro de que suene el nombre. Sí, sí, cada suena, vez sí. Un poquito más. Bueno, pues el año pasado, a raíz del 15M, en uno de los foros de economía que se hicieron en el Retiro, bajó Enric Durán a hablar con nosotros y a contarnos pues el proyecto que llevaban impulsando ahí desde, digamos, 2008, 2009 y bueno, pues cuyo nombre es la famosa Cooperativa Integral Catalana. Estuvimos una jornada completa ahí donde nos estuvo explicando todo el funcionamiento y a raíz de eso pues decidimos encarar el tema entre una asamblea bastante grande que somos y tratar de replicarlo en Madrid dentro de lo que está haciendo el proceso de todas las cooperativas integrales. También están surgiendo en Valencia, en La Rioja, País Vasco, Galicia y bueno, la verdad que es un tema amplio, interesante y no sé por dónde empezar a contaroslo. Bueno, por el nombre me imagino que es una red de cooperativas. Sí, digamos que es más que una mera red de cooperativas. Digamos que cooperativa es la forma que se adopta jurídicamente, uh-huh. porque es la que ampara un funcionamiento asambleario y horizontal, igualitario entre los socios. Pero tampoco quiero que la gente tenga solo la impresión de que se trata de redes de cooperativas en el sentido jurídico. Digamos que es un proyecto de autogestión a gran escala. Yeah. Aspira a más que simplemente poner en marcha pues lo que es un proceso económico, sino realmente dotar a la gente de herramienta para la transformación social. Ya, yeah, ¿y qué? Sí, sigue, por favor. Sí, sí, y bueno, basado principalmente en Cataluña, en las ecorredes. Las ecorredes, que son los, como digamos, grupos de consumo y de producción agroecológica, que en Cataluña se cuentan ya por la veintena, y que es un poco el mismo proceso que yo estoy viviendo aquí en Madrid, ¿no? El florecimiento de los grupos de consumo agroecológico, de los cuales yo mismo, que hasta antes del 15 de mayo no pertenecía ni a ningún movimiento asambleario ni a ninguno de estos, pues estoy participando. Y bueno, se trata también de, pues eso, de ofrecer herramientas a la gente que quiere participar de un modo no solo consumidor en las cosas, sino empoderarse del proceso y no tener que compartir necesariamente pues una serie de valores que van implícitos en lo que es el mercado que tenemos que tenemos fuera. ¿Y de qué manera se puede participar? Bueno, en la Cooperativa Integral pretende ser un proyecto mixto, además de campo-ciudad, con diferentes tipologías de socios. Es decir, no se pretende que nadie tenga una implicación mayor que la que desea. Diríamos, la forma más sencilla sería ser simpatizante y no tiene ningún compromiso de parte de nada, pero después tendríamos consumidores, prosumidores, que sería gente que también tiene algún proyecto, pues digamos, por ejemplo, de huerta o de transformación de productos, y también los ofrecería dentro de la red. Tendríamos socios autónomos, que sería gente que trabaja, pues digamos, con profesiones liberales en su vida normal y factura al exterior, pero también quiere participar en la red y de hecho puede empezar a facturar a raíz de esta. Y tendríamos socios de consumo, que sería con los que estableceríamos relaciones, pues digamos, comerciales. Y uno de los pegamentos de lo que sería la cooperativa integral sería la moneda social. Y esto es la moneda social como elemento que nos permite a todos poner en común pues una nueva medida de cambio no monetaria, por lo menos no monetaria como entendemos el euro, sino aspirando a un asociacionismo en el que llegará un día pues que no hará falta hacer un seguimiento de esta una medición del dinero. Simplemente cada uno consumirá en función de sus necesidades y producirá lo que produzca para la red. Cuando se habla de moneda social, ¿estamos hablando de una moneda inventada que está muy de moda en cooperativas y todo esto? Bueno, no. No, no, para nada. Creo que ha habido muchos ejercicios de apoderarse, ¿no?, de lo que es el tema de la moneda. Ahora mismo, como funciona en la cooperativa integral, es a través de las cuotas de los socios. Ajá. Porque, bueno, tiene una financiación esto en base a unas cuotas que son muy pequeñas. Y aparte eso se transforma en moneda social inmediatamente a través del CES, que es una herramienta informática que es la que gestiona, uh-huh, de una manera abierta, informativa, el tema de la moneda. Lo que se realizan son intercambios de un socio a otro. Uh-huh. Y es una moneda que no es acumulable, no se puede reconvertir a euros. Pero digamos que si uno tiene una cuota de como consumidor para acceder pues a eso, a productos ecológicos, digamos, con sello cooperativo, la cuota serían 6 euros, pues esos 6 euros se recuperarían directamente en forma de moneda social. Y la moneda social permite hacer intercambios dentro de la red. Digamos, es simplemente pues es una evolución de lo que sería meramente el intercambio, como podría ser el trueque o el libre cambio. Lo que pasa es que esto, la moneda social tiene la ventaja de que es multirrecíproca. Ya no tienes que cambiar cantidad de un producto específico, uh-huh, por otro, sino que nos permite además, más que los bancos de tiempo, porque bancos de tiempo también funcionan, ¿no? Un número de horas trabajadas para los proyectos repercuten en una cifra cerrada, pues digamos que 5 horas, 6 horas. Pues aquí se permite también la libertad de cada uno de fijar el valor de sus trabajos o de sus productos. Ajá. Lo que sí se pide a todos los miembros es que la utilicen, tanto a proveedores como a participantes. Se les pide que utilicen una mínima parte, pues estamos hablando a partir de un 10, un 20% de moneda social, y así ellos también pues van perteneciendo a la red y la pueden utilizar para consumir pues otro tipo de productos y servicios. Bueno, Juan, pues nos quedamos con este concepto de moneda social a través, bueno, de la Cooperativa Integral Madrileña. Darte las gracias por tu intervención y continuamos con la Soleada Verde. Y nos vamos a nuestra sección literaria, Ríos de Tinta. Gracias, Juan, por estar con nosotras. Encantado. Hasta luego. Ríos de Tinta. En nuestra sección literaria Ríos de Tinta seguimos con alternativas, y qué mejor alternativa que el 15M. Leemos un texto escrito por Gustavo Dodge, publicado en su blog Palabreando y en Rebelión. Año 150. El mundo entero se había puesto en movimiento. El asentado universo se estremecía todo y parecía recién hecho. Observaba la sirena de José Luis San Pedro, porque se mostraba haciéndose a cada instante. El mundo había roto sus cadenas. Estamos en el año 150, alrededor de un conjunto de edificios tan descascarillados como veces repintados. En uno de ellos, un grupo de jóvenes practican danzas de todas las épocas y lugares. En el piso superior hay una sala como de informática, pero con ingenios desconocidos ahora. Seguimos subiendo. Y en unas mesas, como para 20 o 30 personas, niños y niñas disponen de utensilios para comer, mientras enfrente se prepara la comida, que nos indican desde la ventana llega de esos huertos comunales. La música nos acompaña todo el camino. y decidimos entrar en otro de los edificios que parece una pequeña estación de tren, de estilo modernista. En una escuela cooperativa nos cuentan y tenemos la oportunidad de escuchar cómo entre todas y todas plantean, reflexionan y comprenden en lo que aún hoy llamamos clase de historia. Hablan del año 1 y tomamos apuntes de lo que dicen, ¿qué fue? Un motín ilegal, que ocupando las plazas vedadas, emitiendo por ondas prohibidas, boicoteando empresas de especulación o impidiendo desahucios y cierres de centros médicos en tantos sitios, empujó y aceleró el derrumbe de fortificaciones capitalistas. Un alzamiento valiente, pues las asambleas, las ágoras y las largas discusiones que ahí se tuvieron fueron más que todo espacios libres de miedo, donde se reaprendió a pensar la libertad y se pensó diferente, rindiendo pleitesía a la diosa creatividad, a nadie más. Una revolución invidente, pues el mundo nuevo que ahora disfrutamos, primero había que soñarlo para luego inventarlo, y se soñó, como contaba en las pancartas de la época, un mundo mejor es posible. Un parto sin patrones, sin patronos. Un movimiento infinito, enumeradores, pero con valores comunes y renovados, el bien común entre pueblos y generaciones, un vientre global, la naturaleza. Un caminar desencaminado, sin brújula, mapas o fórmulas mágicas que se desconocía la ruta. Nadie la había trazado, pero eso, lejos de frenar el paso, les llevó a la meta. Un caldo con muchos tropezones, fallos y desaciertos. En nuestro nuevo mundo, ahora lo sabemos, acertar no siempre es bueno, donde lo bien y lo mal hecho tienen nuevos significados. Una revolución degenerada, de feminismos y masculinismos que generaron nuevas relaciones de género, maleducada, donde los modales de urbanidad cambiaron a modales de ruralidad, cooperativa, de cooperativas de consumo, de producción o cooperativas integrales, que acabaron con el consumismo, comestible, donde los alimentos dejaron de ser negocio, una revolución limpia, sin el humo que vendían las burbujas ni el humo que expendían las fábricas. Fue una pobre revolución, pues el dinero perdió su valor. Y caemos en la cuenta. Hoy, 12, 13, 14 o 15 de mayo, es el año 1 de una era en la que estallan pequeños deterioros, sombras de futuras grietas, advertencias de desmoronamientos. Palabra de sirena. Seguimos en la soleada verde, en Agora Sol, cuando son las 8 y 20 de la tarde, y continuamos con el recuento de todas esas luchas que tras el 15M defienden la vida en nuestro planeta. En este caso tenemos al teléfono a Irene de Toma la Tierra, la red estatal de luchas en defensa de la Tierra. Buenas tardes, Irene. Hola, buenas, ¿qué tal? Nos gustaría en primer lugar que nos contarais cómo surge Toma la Tierra y en qué consiste. Pues mira, el año pasado un grupo de personas organizamos una acampada contra la amenaza a cielo abierto en León, en la zona de La Ciana, y ahí acudieron un montón de gente de todo el estado. Se hizo un encuentro estatal de medio ambiente y una de las cosas que se consensuaron, pues éramos unas 200 personas ahí reunidas, y pues consensuamos la necesidad un poco de romper el silencio de las luchas por la tierra locales que hay a lo largo de todo el estado, crear una red que potenciara un poco la unión y la coordinación de todas esas luchas y mejorar esta difusión, ¿no? La difusión de las luchas, llegar sobre todo a los núcleos de ciudades donde la gente no es realmente consciente de la destrucción que se hace de su tierra, y bueno, pues de ahí nace el proyecto Toma la Tierra. Nos contasteis participasteis en nuestro programa hace ya algunos meses y nos contasteis que estabais trabajando en una especie de plataforma por internet donde aunar todas esas luchas. ¿Cómo va la plataforma, Irene? ¿Avanzamos? Pues mira, genial. Yo creo que dentro de un mes vamos a lanzar la web. Ahora mismo lo que podéis encontrar en tomalatierra.org es un portal temporal en el que además estamos dando un poco de información de pues cómo va la gira que estamos haciendo, de encuentros de cara a cara con las luchas y tal. Tenéis los programas de radio que estamos haciendo a nivel quincenal y que se están pinchando en Radio Libres de todo el estado, pero el portal interactivo en el que pretendemos que se convierta en esa herramienta interactiva para que toda la gente que está involucrada en luchas por la tierra aporte contenidos, aporte archivo audiovisual, suba convocatorias, rellene entre todas un mapeo de destrucción del estado español, bueno, a nivel de toda la península. Todo eso está trabajando, bueno, tenemos unos colegas hackers que están trabajando al ritmo que pueden y sobre todo pues con un mapeo que son mapas libres, que son alternativos y no son los comerciales, entonces tienen un poquito más de trabajo y ahí se lo están currando coordinados con otros grupos. Y nada, pues eso, esperamos dentro de un mes que la cosa salga adelante y esté ahí a disposición de todo el mundo. Sí, eso te íbamos a comentar, ¿no? Que el programa Toma la Tierra, bueno, muchas veces la Soleada cede su espacio para pinchar vuestro programa porque, bueno, precisamente entra dentro de la filosofía de Toma la Tierra, ¿no? Pues unir fuerzas en vez de bueno, pues de restar, ¿no? Se trata de eso. Por eso, vamos, seguimos de cerca vuestro proyecto. Y la última... Sí, bueno, la agradecemos un montón. Sí, desde el principio es verdad que vosotros pues habéis mostrado un montón de interés y supongo que se escucha por ahí por Madrid. Por supuesto. Sí, se escucha. Nosotros en Toma la Radio estamos a tope. Irene, y una pregunta más. ¿Cómo pueden nuestros oyentes o la gente de a pie, cómo puede participar en Toma la Tierra? Vale, pues como creo que los oyentes de Agora Sol son exclusivamente madrileños, aunque es verdad que se accede a través de la web, pues se han puesto en marcha a lo largo de estos días de aniversario, como hemos hecho ciertas actividades en Madrid, se ha abierto un grupo de trabajo que se está reuniendo junto con la gente de Medio Ambiente Sol todos los miércoles a las 8 de la tarde. Entonces, si hay alguien que le interesa participar de cualquier manera en este proyecto, ya sea pues en la radio, en lo que es el proyecto del portal interactivo o pues escribiendo noticias, aportando pues contactos de luchas, involucrarse de cualquier manera, puede ir allí los miércoles a las 8 en la Plaza del Carmen, se encontrará con un grupo de trabajo que está empezando a trabajar en el proyecto de Toma la Tierra. Pero si no, bueno, pues nosotros nos reunimos también de forma virtual todos los jueves a las 8 de la tarde por Mumble, porque en realidad en este proyecto que está creciendo cada vez más, pues somos gente que estamos a lo mejor un poco esparcidos a lo largo del estado. Entonces utilizamos Mumble como herramienta un poco de asambleas online. Y entonces pues eso, todos los jueves a las 8 de la tarde en el servidor Toma la Plaza y en la sala Toma la Tierra también pueden acercarse, y si no, pueden escribir al correo electrónico info@tomalatierra.org. Bueno, pues perfecto. Esperamos que los oyentes hayan apuntado esa dirección de correo. Y muchas gracias, Irene, por estar de nuevo esta tarde con nosotras. Te agradecemos que nos mantengas informada respecto al proyecto Toma la Tierra. Muchas gracias, claro, Irene. Sí, estamos en contacto. Muchas gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy, equipo. Muchas gracias a todos los que han participado en este programa y que han representado a la lucha en este año quincemallista. Bueno, y sobre todo a los soleados y soleadas que nos siguen y bueno, que hacen posible este espacio en Agora Sol Radio. No os perdáis la nueva temporada de nuestro programa porque traeremos nuevas secciones. Mientras tanto, pues como siempre decimos, Raquel, menos para vivir mejor, pero no menos, Medio Ambiente 15M.